la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash presentan La Voz de los Fiscales, un programa del Ministerio Público para orientar y prevenir a través de Radionet 94.1 FM. Muy bien, buenas tardes amables oyentes de Radionet UNASAP en la frecuencia modulada 94.1. Hoy día estaremos abordando en el programa radial La Voz de los Fiscales el tema de delitos contra la seguridad pública, básicamente el delito de peligro común, para lo cual vamos a tener en nuestras cabinas al doctor Clive Vargas Maguiña. Él es fiscal adjunto provincial de la Fiscalía de Prevención del Delito del Distrito Judicial de Ancash, aquí en Huaraz. Con él vamos a hablar sobre este tema, delitos contra la seguridad pública, ahora que se avecina ya estamos prácticamente en la campaña navideña, y vamos a hablar sobre los artefactos pirotécnicos. También tendremos al jefe de la DISCAMEC, al coronel La Rosa, que va a estar con nosotros también conversando sobre las cuestiones técnicas, ahora que hemos sabido, pues el día de ayer hubo una explosión de un taller clandestino, al parecer, de pirotecnia en la zona de Acovichay. También, señoras y señores, el día de hoy, primero de diciembre, se está celebrando dos fechas importantes. Uno es el Día Internacional, el Día Mundial, atención, Día Mundial del Uso del Cinturón de Seguridad, y también el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Así es, señoras y señores, el día de hoy, primero de diciembre, celebramos el Día Internacional del Uso del Cinturón de Seguridad y el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Sobre estos temas también vamos a seguir hablando, y por cierto, tenemos varios audios. Está usted en La Voz de los Fiscales. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en Radionet 94.1 FM. Siendo las 5 de la tarde con un minuto, vamos a presentar nuestro primer espacio, el primer segmento, Cultura Legal. Enseguida presentamos Cultura Legal, instruyendo a la comunidad. Muy bien, son las 5 de la tarde con 2 minutos, y dentro de este segmento Cultura Legal, que buscamos introducir el tema de fondo, vamos a escuchar este audio que hemos preparado y conseguido, en todo caso hemos acondicionado, sobre el delito de peligro común, que está tipificado en nuestro código penal, en nuestra legislación peruana, y vamos a escuchar este audio para luego centrarnos, tras la pausa, en la entrevista con el doctor Clive Vargas Maguiña sobre este tema del delito común y básicamente los delitos contra la seguridad pública. Escuchemos el audio. Algunos aseguraron que no fue su intención, otros que es la única forma de ganarse la vida. Pero no existe justificación ni suficiente arrepentimiento para las terribles tragedias que han significado delitos tipificados como peligro común. Los delitos de peligro común en nuestro Código Penal están incluidos dentro de los delitos contra la seguridad pública. 6 artículos lo componen, conllevando penas que van desde los 3 años hasta la cadena perpetua, cuando las consecuencias devienen en la muerte o lesiones graves de terceras personas. Un ejemplo claro lo tenemos en el artículo 279, que señala: el que sustrae o arrebata armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra, o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas, o de la Policía Nacional, o de servicios de seguridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Escuche bien, la pena será de cadena perpetua si a consecuencia del arrebato o sustracción del arma o municiones a que se refiere el párrafo precedente, se causara la muerte o lesiones graves de la víctima o de terceras personas. Pero veamos otros delitos de peligro común, más cotidianos, y que seguramente hemos visto registrarse de cerca, y que incluso, lamentablemente, hemos sido víctimas de algunos como el que describe el artículo 274 sobre conducir en estado de ebriedad o drogadicción, delito que conlleva una pena entre 1 o 2 años, además de la inhabilitación, que puede ser permanente. Otro hecho que pudimos encontrar en un breve recorrido por el cercado de Lima fue el descrito en el artículo 279 del Código Penal. El que ilegalmente fabrica, almacena, suministra o tiene en su poder bombas, armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos, o sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 15 años. Recicladores que acopian y transportan material evidentemente inflamable como papel, plástico, caucho, etc. Fíjese bien la manera en cómo se almacenan los mismos en algunos locales, sin ninguna lógica de seguridad, haciendo permanente el riesgo a provocar desastres como incendios. Grave delito que ocurre a plena luz del día en las primeras cuadras de la avenida Morales Duárez y que, repetimos, conllevan penas de hasta 15 años de pena privativa de la libertad. Otro grave delito que conlleva penas de hasta los 10 años de prisión es el peligro por incendio o explosión. En este sentido, los piromaníacos han sido tristemente célebres protagonistas de muchas tragedias. Si se registra peligro de muerte para las personas o el incendio provoca explosión o destruye bienes de valor científico, histórico, artístico, cultural o militar o de importancia económica, o si resultan lesiones graves o muerte, la pena podría elevarse hasta los 15 años de prisión por ser una forma agravada del delito. Los delitos de peligro común conllevan grandes riesgos para la seguridad pública. Hemos podido describir y ser testigos de algunos de ellos que ocurren a plena luz del día y que podrían devenir en luctuosas tragedias. Sin lugar a dudas, este informe propone un gran reto para las autoridades competentes y una gran reflexión en cada uno de nosotros para mantenernos siempre vigilantes a favor de nuestra propia seguridad y la de toda la sociedad. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. Muy bien, hemos podido escuchar este audio que nos ha graficado en buena cuenta lo que son las modalidades, los tipos de, en cuanto al delito de peligro común, y cómo es que en estas fiestas navideñas y en muchas otras, recordemos el año 2001, 2002 me parece, 2001, hubo la tragedia en Mesa Redonda, en la que pues murieron cientos de personas por esa, como lo dijo el audio, tristemente célebre destrucción masiva que hubo de los pirotécnicos, de los artefactos pirotécnicos allá en Lima, y ha sucedido ayer en Huaraz, en la zona de Acovichay, donde pues ha resultado varias personas con heridas graves. Bueno, pues con talleres clandestinos en septiembre de este año en la ciudad de Carhuaz, una niña de 5 años falleció producto de la mala manipulación de artefactos pirotécnicos en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes, y todos los años también, recuerdan ustedes, algunos años atrás en la fiesta de Mancos, la fiesta de San Roque, también vieron alrededor de 8 muertos, si mal no recuerdo, y muchos heridos por la explosión de avellanas. En fin, sobre estos temas vamos a conversar con el doctor Clive Vargas Maguiña tras la pausa comercial. Ya volvemos. ¿Sabías que la eficacia del cinturón de seguridad en los automóviles se ve reducida para los ocupantes del asiento delantero si los pasajeros del asiento trasero no llevan puesto el dispositivo? Primero de diciembre, Día Internacional del Uso del Cinturón de Seguridad. Una campaña y mensaje educativo del Cuerpo Técnico de Tránsito Terrestre, Puesto de Libertad, y esta emisora. Cinturón de seguridad, úselo sin excusas. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Este domingo, 4 de diciembre, únete a la programación de Neto Nazam y entérate de todo lo que que sucede en el proceso de admisión especial para alumnos de quinto año de secundaria, UNASAM 2011. Comparte con nosotros esta espectacular transmisión y conoce antes que los demás los resultados del examen de admisión especial para alumnos de quinto año de secundaria, UNASAM 2011. Radio Net UNASAM, siempre algo más. Estudia diplomados y obtén tu título profesional de licenciado en educación en solo 8 meses. La Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM, a través del Centro de Actualización, Capacitación e Investigación Profesional, convocan al examen de admisión 2012-1 para el programa de licenciatura en las diferentes especialidades. Inicio de clases 10 de enero. Informes: Ciudad Universitaria de la UNASAM, Chancayán. Examen de admisión al programa de licenciatura, domingo 8 de enero. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en Radionet 94.1 FM. Muy bien, son las 5 de la tarde con 10 minutos. Ya tenemos en nuestros estudios, en nuestra cabina, al doctor Clive Vargas Maguiña, con quien vamos a conversar sobre este tema, delitos contra la seguridad pública. Básicamente, vamos a pedirle al doctor que nos explique un poco sobre estos tipos, ¿no? Sobre el peligro con delitos, que se llama el peligro común. Buenas tardes, doctor Clive. Gracias por venir a nuestro estudio en este programa La Voz de los Fiscales. Bueno, muy buenas tardes, agradeciendo al programa por la invitación y saludando a la colectividad oyente de este programa. Bueno, para definir los temas netamente sobre lo que es el peligro común, vamos a enmarcarnos primero qué es seguridad pública. Ajá. La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz. ¿No? Enmarcados desde esa parte genérica, es dentro de esta familia de los delitos está el peligro común, que viene a ser un concepto doctrinario. Peligro común es la posibilidad o la probabilidad de un daño para la seguridad de un número indeterminado de personas. Es decir, el Estado cuida, protege o vela por la seguridad pública, y ante la, digamos, la distorsión, ante la violación de esta, están los delitos, en todo caso el peligro común. Claro, dentro de la familia de la seguridad pública está el peligro común, uno de los tipos penales. ¿Cuántos tipos de peligro común existen, doctor? ¿Cuántos tipos, en todo caso, en cuanto a delitos contra la seguridad pública? Bueno, dentro de la dogmática penal podemos definir que hay un peligro concreto y hay un peligro abstracto. Sí. ¿Ya? El peligro concreto lo podemos definir de esta manera, por ejemplo. El peligro común es la posibilidad, peligro remoto, o la probabilidad, peligro próximo, de un daño para la incolumnidad de un número indeterminado de personas. La ciencia alemana que está desarrollada sobre este tipo de tema dogmático del término peligro común llama peligro con abstracto, que es, como decimos, una probabilidad en abstracto, ¿no? Puede suceder, puede darse, puede incendiarse, puede. Entonces el peligro abstracto, ¿no? Algo así. Y respondiendo a tu pregunta, dentro del Código Penal tenemos el delito de peligro común. Hay varios tipos penales. Tenemos el peligro común genérico, conducción de estado de ebriedad, el cual lo ha desarrollado también en el audio. Tenemos manipulación en estado de ebriedad o drogadicción. Tenemos inundación, daños, negligencia en peligro común, conductas ilícitas. Tenemos producción, tráfico, tenencia, uso de armas químicas. Tenemos arrebato, sustracción de armas de guerra. Y el común, el que nos llama a esta entrevista, es la fabricación, transporte y uso y comercio de productos pirotécnicos. Ajá, entonces ya nos va quedando más claro. Es toda una familia, digamos, de delitos que se cometen, son varios los delitos. Y respecto al tipo de peligro común de mayor incidencia, al menos en estas fechas navideñas, ¿cuáles son sus características, doctor? En esto es como decir el mal uso de peligro, en este caso de los pirotécnicos, ¿no? Ajá. El uso de los pirotécnicos en el sentido que hay veces usan, lo venden, lo comercializan a gente, a niños. Menores de edad. No reúnen las garantías del caso, ¿no? Hay una ley específica que prohíbe, por así que las avellanas no se deben vender. Uh-huh. Por así nosotros vamos. Están prohibidas las avellanas. Están prohibidas. La venta. La venta. Usted, el que compra, ya está cometiendo un ilícito. El que vende y el que compra. Claro. ¿Por qué? Porque las avellanas están prohibidas dentro del reglamento que establece que la prohibición, que es un artículo peligroso, ¿no? Uh-huh. Eso lo va a definir el tema de la DISCAME, que ellos son los especialistas. Así es. Doctor, en estas fiestas navideñas se suele mucho... las avellanas, las que conocemos, ¿no? Las que revientan en las fiestas patronales. Pero hay otras avellanas, digamos, a comparación de estas, de mediana potencia y otras de más baja potencia, ¿no? Las avellanas con las que juegan los niños, ¿qué tan peligrosos en todo caso resultan ser y si están prohibidas también? Claro, hay una lista de 21 productos prohibidos que lo tiene la DISCAME, uh-huh. Pero entre ellos le detallo algunos, por decir avión, Bin Laden, bolitas mágicas, calavera, chiclayano, cohete guanuqueño, cohete rojo, cuetón, chapana, chocolate, jalapita, Magic Whip, mamarrata, Masaic, hay diferentes variedades. La famosa rata blanca también, ¿no? Claro. que ha causado tantos accidentes en y niños. Y el famoso rascapié, ¿no? Y rascapié también. Que son unas cositas que se raspan y empieza a prender. Y el niño que se come, dicho producto puede causarle la muerte. Una severa intoxicación o hasta la muerte, como ya lo hemos visto en la ciudad de Lima, doctor, en una oportunidad. ¿Qué acciones está tomando el Ministerio Público frente al peligro probable, ¿no?, en relación a los artefactos pirotécnicos? Bueno, nosotros en vía de prevención del delito, en la Fiscalía de Prevención del Delito, estamos capacitando primero, ya hemos hecho una charla con los fiscales escolares, conjuntamente con DISCAME, en una alianza estratégica con ellos, porque ellos son los que conocen el tema técnico, ellos conocen la reglamentación, conocen quiénes venden, dónde venden, donde ellos regulan administrativamente las autorizaciones, ¿no? Nosotros prevenimos a que esa venta no sea ilegal y no se venda a diestra y siniestra, causando un peligro y zozobra para la comunidad, como ha sucedido, creo, ahora último. Ayer. Claro, en un establecimiento ilegal, seguro que no reunía las condiciones del caso, no reunía las garantías, la protección, porque hay unos ciertos requisitos que tiene que tener, usar vestimenta adecuada, el manipuleo, no juntar la pólvora con... Implementos de seguridad mínimos tienen que tener, ¿verdad? Claro, eso está regulado. Está regulado. Entonces, lamentablemente se transgrede esto, doctor, porque hay muchos talleres pirotécnicos que, aún contando con las autorizaciones del caso, no cumplen con las medidas de seguridad para sus trabajadores y para la integridad y la vida, pues, de los propietarios, de los trabajadores y de los vecinos, incluso, que pueden estar en viviendas aledañas. Claro, bueno, hay que entender, primero hay que hacer docencia sobre este tema, creo. Uh-huh. Ya ha habido accidentes, como tú antes lo has estado refiriendo, en el tema de Mancos, el tema de Carhuaz. Es por falta de previsión, ¿no? Uh-huh. Hay gente que en estado de ebriedad empieza a botar las bombardas o las avellanas sin tomar las precauciones del caso. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los establecimientos, a veces por ahorrarse unos soles más, diciendo, bueno, así nomás lo hacemos, no toman las precauciones y ahí viene el problema, ¿no? Generan primero un problema para ellos mismos, por decir, salen lesionados, con quemaduras normalmente en este tipo, daños materiales, se incendia su casa, perjudican, hasta muertes. Muertes, ha habido muertes también, vecinos que perjudican, afectados, heridos, sí. pierden la vista, pierden la audición, algunos dedos, por decirlo, los niños pierden los dedos, hay veces, y etcétera, ¿no? La cosa es estamos haciendo en prevención. Nosotros como prevención del delito también vamos a dictar charlas la otra semana en 2 o 3 colegios, donde van a dar a conocer conjuntamente con Discame cuáles son los artefactos pirotécnicos peligrosos que no se debe comprar. Uh-huh. Y también alertamos a los comerciantes que no vendan este tipo de productos. Hay productos que son luces, que creo están permitidas, pero a los que en los operativos que se va a organizar, ya le estamos ativizando que guerra avisada no mata gente. Uh-huh. Entonces lo vamos a incautar y encima le vamos a iniciar un proceso penal, ¿no? Porque es un delito, claro, comercializar. Comercializar y peor, a lo menores de edad, ¿no? Hay la agravante. Se agrava la cosa. Claro. Por decir acá, si te leo el tipo penal, dice: el que ilegítimamente fabrica, importa, exporta, deposita, transporta, comercializa, uh-huh, o usa productos pirotécnicos, uh-huh, de cualquier tipo, o los que vendan estos a menores de edad, la pena de 4 a 8 años. De y hay agravantes. Y con eso, además, algunos comerciantes, doctor, suelen decir, bueno, se acerca la Navidad, voy a vender bastantes artefactos pirotécnicos de estos chiquititos, los cuetecillos, dicen. Mm. Pero lo que pasa es que, doctor, estos comerciantes en algunas oportunidades saben que lo que están haciendo está mal y que es un delito, y algunas veces no lo saben. Por eso es que este espacio, por ejemplo, y otros más, debieran promover información al oyente, a la comunidad, para que se entere exactamente. Ahorita nos están escuchando muchos padres y madres de familia, seguramente personas también, que ya se están enterando que la comercialización, la compra incluso de estos cuetecillos está prohibido, es un delito. Claro, o sea, esto está prohibido, está reglamentado. No puede vender cualquier comercio, cualquier tienda, ¿no? Este tema está debidamente reglamentado, por eso la DISCAM y la municipalidad son los entes administrativos que ellos apenas detecten deben... En cuanto a las autorizaciones. Nos llamen para intervenir en vía prevención, para efectos de incautar, decomisar y sancionar. Pero quienes cumplan con las normas, sí pueden, en todo caso, comercializar artefactos pirotécnicos, porque existen pues los talleres pirotécnicos que cumplen con toda la normatividad. Claro, nosotros no estamos diciendo que no vendan productos legales, ¿no? Uh-huh. Hay una normatividad que sí pueden vender algunos productos, pero no los que están prohibidos. Hay una reglamentación, la reglamentación es taxativa, donde dice qué productos no se puede vender, por así las avellanas. Y no se puede vender ningún producto a menores de edad. Claro. Peor todavía, ¿no? Es un agravante vender a menores de edad, en la cual ustedes saben, por el peligro del menor de edad, bien, manipulea, se puede volar un dedo, dos dedos, e incluso hay veces algunos ingieren, ¿no? Uh-huh. Y crean un peligro para su salud. Hay un concurso de delitos, porque no solamente a este peligro común, ¿no? Puede haber ya un concurso en el tema de delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, lesiones. Puede haber muerte, homicidio, daños a la propiedad. Entonces, a partir de este tipo de delitos, a veces se generan varios. Se desencadena serie de delitos. No, bueno, algunos comerciantes quizás, como tú dices, falta un poco de docencia, pero estamos en ese camino. Estamos tratando de concientizar y la gente entienda que este tipo de delitos generan peligro y zozobra. No queremos una mesa redonda, ¿no? Que no queremos ignorar. Entonces, por eso tratamos de prevenir a través de la Fiscalía de Prevención con Discame, vamos a hacer las charlas correspondientes. Doctor, usted ha mencionado dos instituciones, la Municipalidad y la Discame. ¿Qué otras instituciones más, estatales o no estatales incluso, participan o unen esfuerzos en la prevención de este tipo de siniestros, de este tipo de accidentes? Bueno, más que todo, ¿no? La Discame, que es el ente rector, y la Municipalidad, y Defensa Civil, ¿no? Que ese tema lo ve Defensa Civil, porque ellos también garantizan que se den todas las autorizaciones cumpliendo la seguridad de este tipo de establecimientos. Uh-huh. También entra allá la Defensoría del Pueblo. Defensoría. Creo, claro, ellos, pero nosotros como prevención estamos en la capacidad de poder atender en vía de prevención como lo reitero, con Discamia vamos a capacitar a los estudiantes, y de ser el caso también vamos a ir a los comerciantes a prevenirlos, ¿no? A decirles que este tipo de productos no comercialicen, ¿no? Que es prohibido y que es sancionado. Ellos a veces creo que dicen, no, bueno, a veces no me sancionan, pero en esta etapa... En algún momento les cae la ley. Claro, la ley está dada, las normas se aplican y se sancionan. Los fiscales vamos a denunciar a estos malos o inescrupulosos comerciantes y ya el Poder Judicial le impondrá la sanción. Doctor, háblenos un poquito más a profundidad en todo caso sobre las penas, las penas que establece el Código Penal y algunas de pronto sanciones civiles, ¿no? Como, no sé, reparaciones civiles, etcétera, que en este tipo de que cometen, para las personas que cometen estos delitos. Bueno, hablarte de los 7 tipos de peligro común, bueno, nos tomaríamos toda la tarde, pero en todo caso, lo que es del de fabricación y comercio de pirotécnicos. Ajá. Bueno, acá hay una pena privativa, dice, no menor de 4 ni mayor de 8 años y 375 días multa. ¿Esto qué quiere decir? Hay una pena, hay varios tipos de pena. Pena privativa de libertad, efectiva, que es que se van a la cárcel, ¿no? Hay pena privativa de libertad condicional, que van a firmar todos los meses, todos en los este meses. Caso. Hay esas dos opciones. Depende del juez y la gravedad del delito. Por decir, si ha habido esto y hay agravantes, incluso se le puede dar efectiva, se va a la cárcel a cumplir, ¿no? Hay 300 multa, que quiere decir, de lo que gana, lo dividimos entre 30 y eso le sacamos. Por decir, si alguien ganara 300 soles mensual divididos entre 30, sale 10 soles mensuales. 10 soles. 10 por los 10 multas que 300. Se le puede, 300 soles, algo así. 3.000 y pico. Ahora, sí, la reparación civil ya se hace un quantum, ¿no? ¿Cuánto ha sido el daño? El daño causado. Por decir, si hay una lesión, el gasto. Si hay daños a la propiedad, cuánto se ha gastado. Entonces, ese quantum el juez analiza y emite una sanción ponderando todas esas características. Doctor, interesante, y obviamente el espacio nos queda corto. ¿Qué medidas finalmente de prevención deben adoptar a modo de, en todo caso, de mensaje también a los padres de familia y a las instituciones educativas respecto a este tema de los artefactos pirotécnicos? Bueno, primero a los padres de familia, que no alentemos a este tipo de compra de productos pirotécnicos prohibidos. Pueden comprar sus luces, creo que están permitidas las luces, ¿no? Bengalas, ¿no? Que con supervisión de un mayor lo pueden hacer. No queremos imponer y decir que no, a rajatabla, no. Sí hay productos que sí están permitidos, bengalas, luces, que en todo caso que lo hagan con supervisión de su padre. Los padres no alentemos a comprarle una rata blanca, mientras hay veces padres dicen, no, el que más fuerte, nosotros ganamos. El que suena más fuerte, claro. No, en todo caso se alienta a que tomen las precauciones del caso, no estemos lamentando después lesiones a su familia, ¿no? Hay otros medios más técnicos o más... de menor riesgo. De menor riesgo para la sociedad que pueden adoptar, ¿no? Que hacer en su casa, no sé, un juego de luces. No, como lo hacen en Lima, ¿no? Aportar, por decir, qué lindo sería que acá en Huaraz haya un concurso. Que quizás, ¿qué barrio tiene el mejor juego de luces o mejor nacimiento? Hay otras opciones. Del abanico que hay que ser un poco imaginativos, ¿no? Creativos. Y no crear, no dejarnos llevar por el marketing navideño que nos han impuesto, de decir, bueno... Y mientras... recordar además, doctor, que la Navidad es un momento de reconciliación, de unión familiar, de alegría, y no estemos lamentando muertes, lesiones, como usted lo menciona. Claro, es lamentable, por decir, el hecho de la muerte de Carguase, de la niña, ¿no? Es por una negligencia. Así es. ¿No? Una imprudencia de del que manejaba, y sucede como en Mancos también, ¿no? Un tema... por imprudencia, a veces, como decimos acá, hay un peligro abstracto que ellos imaginan, pero a veces sucede, pues, hay probable. Sí. Entonces, ante eso, es que se sanciona, ¿no? Cuando no hay precaución. Bastante prevención y bastante precaución, doctor. Por supuesto. Muchas gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y espero haber ahondado en este tema un poco. Y esperemos que la sociedad te responda, ¿no? Y también las instituciones, nosotros como Prevención, DISCAMI y la Municipalidad, estamos comprometidos a que esto no suceda, ¿no? Nuestra función es que prevenir antes que lamentar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estuvo con nosotros el doctor Clive Vargas Maguiña, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía de Prevención del Delito de la provincia de Huaraz. Hoy, 1 de diciembre, se está pues conmemorando, celebrando el Día Mundial del Uso del Cinturón de Seguridad y el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 5:29 PM, nos vamos a una pausa y tras la pausa retornamos con la entrevista al jefe de la DISCAMEC, con quien vamos a hablar las cuestiones técnicas en materia de artefactos pirotécnicos. No se muevan. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Sabías que la mayoría de los usuarios utilizan el cinturón de seguridad cuando transitan por la carretera, pero descuidan su uso en vías urbanas y en trayectos cortos? 1 de diciembre, Día Internacional del Uso del Cinturón de Seguridad, una campaña y un mensaje educativo del Cuerpo Técnico de Tránsito Terrestre, Puesto de Libertad y esta emisora, Cinturón de Seguridad, déjate abrazar por él mismo. Este domingo, 4 de diciembre, únete a la programación de NetUNASAM y entérate de todo lo que sucede en el proceso de admisión especial para alumnos de quinto año de secundaria, UNASAM 2011. Comparte con nosotros esta espectacular transmisión y conoce antes que los demás los resultados del examen de admisión especial para alumnos de quinto año de secundaria, UNASAM 2011. Radio Net UNASAM, siempre algo más. Estudia diplomados y obtén tu título profesional de licenciado en educación en solo 8 meses. La Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM, a través del Centro de Actualización, Capacitación e Investigación Profesional, convocan al examen de admisión 2012-1 para el programa de licenciatura en las diferentes especialidades. Inicio de clases 10 de enero. Informes, Ciudad Universitaria de la UNASAM, Chancayán. Examen de admisión al programa de licenciatura, domingo 8 de enero. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. Muy bien, son las 5:31 PM. Está con nosotros el jefe de la DISCAME, con quien vamos a conversar sobre también, ya no específicamente sobre los delitos contra la seguridad pública, aunque también tiene mucho que ver, sino con el quehacer de DISCAMEC respecto a los talleres pirotécnicos y a los artefactos pirotécnicos y su manipulación, su uso, su comercialización en estas fiestas navideñas. Coronel Alfredo La Rosa Pérez está con nosotros, jefe de DISCAMEC. Bienvenido, buenas tardes, coronel. Básicamente, coméntenos cuál es la función de DISCAMEC. ¿Qué significa DISCAMEC para que nos entienda la población? Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La DISCAMEC es la Dirección General de Control de Servicio de Seguridad Privada, Control de Armamento, Munición y Explosivos de Uso Civil. Coronel, ¿qué hace específicamente DISCAMEC respecto al control, a la fiscalización en todo caso, y también en relación al trabajo que desarrolla la Fiscalía en Prevención del Delito respecto a los artefactos pirotécnicos y básicamente en estas fiestas navideñas? ¿Cuál es el rol que cumple DISCAMEC? Bueno, para esto nosotros estamos haciendo una campaña de sensibilización Hemos comenzado por los centros educativos, ya hemos visitado varios colegios, hemos tenido también una reunión con la fiscalía, ¿no? Para indicarle a los estudiantes, ¿no? Los productos pirotécnicos prohibidos, ¿no? Y las causas que pueden traer la utilización de esto, ¿no? Y que ellos también colaboren con nosotros, ¿no? Y si no lo hacen directamente con nosotros, pueden hacerlo con sus profesores al indicarles muchas veces en los colegios, en la parte posterior, ¿no? En la parte de afuera, se expenden estos productos, ¿no? Uh-huh. Mayormente a los niños, sí. ¿No? Le venden estos productos, ¿no? Entonces ya hemos ido a varios colegios y vamos a continuar yendo a los centros educativos, ¿no? Conjuntamente con la fiscalía, ¿no? Con la finalidad, pues, de prevenir, ¿no? O sea, tenemos un plan de operaciones que tenemos que hacerlo, ¿no? Antes de las fiestas, claro. Prevención, ¿no? Durante las fiestas, ejecutar acciones de control, ¿no? Salir a hacer operativos y posteriormente de las fiestas, ¿no? Antes, durante y después, para hacer una evaluación, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado del trabajo que estamos realizando, ¿no? Pero para esto también queremos nosotros. De que la población no tenga conocimiento, pues, de que no solamente nosotros podemos hacer ese trabajo, ¿no? Es un trabajo de todos, ¿no? De todos. Un trabajo de los padres, profesores, ¿no? Profesores, de los comerciantes, ¿no? De no vender estos productos. Y de los vecinos, ¿no? Incluso. Lógico, de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente abocarnos a, de repente, a ver algo de que estén vendiendo. Y esperar que solamente la autoridad tome cartas en el asunto, ¿no? Claro, es un trabajo de ¿por qué le venden a mi hijo? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Y qué hace el padre para evitar que su hijo compre? Claro. Por ejemplo, coronel, el fiscal, el doctor Clive Vargas, nos hablaba de 21 productos pirotécnicos prohibidos para los niños, en todo caso, que está prohibida su comercialización en estas fiestas navideñas. Coméntenos un poco al respecto. Mire, son productos de que ya han traído consecuencias, ¿no? Son productos como el avión de perlas, Bin Laden, bolitas mágicas, bomba de trueno, la calavera, ¿no? El cohete de Troya, el cohete chiclayano, cohete guanuqueño, ¿no? Cohete rojo, el cotecillo, el cohetón, la chapana, ¿no? Nosotros justo hará menos de un mes que hubo un accidente con una chapana, ¿no? Donde un niño perdió varios miembros de la mano, ¿no? Tenemos el rascapié, ¿no? El rascapié hemos visto que en Lima... Parece inofensivo. Lima, parece inofensivo, ¿no? Porque tan chiquitito. Pero los menores de edad a veces cogen esto y se lo ingieren. Lo ponen a la boca, ¿no? Lo ingieren y puede causarle la muerte, como este niño, ¿no? Que ingirió y le causó la muerte, ¿no? Así los cuetecillos, esos cuetecillos que a simple vista, ¿no? Parecen inofensivos, ¿no? Parece que solo sonar, claro, y una cosa hace bulla nomás. Pero son peligrosos, ¿no? Entonces muchas veces, inclusive hasta los padres, ¿no? De repente... Por una manera de estos son los que incitan a veces a jugar con los cuetecillos, ¿no? Entonces eso queremos nosotros, de que no, que se tome conciencia, ¿no? Que la gente tome conciencia y que, bueno, hagamos de esta Navidad una Navidad, ¿no? De paz, ¿no? De amor, ¿no? De unión familiar, ¿no? Sobre todo porque las fiestas navideñas son nos más falta que nos falta bastante, ¿no? Cultura de prevención, coronel, bastante cultura de prevención, no solo en Huaraz, sino a nivel nacional y a nivel latinoamericano, incluso bastante cultura de prevención. Estamos acostumbrados a sacarle la vuelta a la ley. Y hablando de ley, coronel, hay una normatividad técnica específica para la autorización en el funcionamiento de los talleres pirotécnicos. Efectivamente, nosotros justamente hemos enviado a las municipalidades un documento para que ellos nos hagan conocer, ¿no? Referente a las ordenanzas municipales. ¿Qué pasa? De que hará 4, 5, 6 años, cuando la municipalidad le dio una ordenanza municipal a un determinado taller pirotécnico, esa zona estaba considerada como una zona rural. Pero el crecimiento, ¿no? De la población ya ha hecho, pues, de que estas zonas ya no sean rurales, sino son zonas urbanas. Y la ley especifica bien claro que no puede funcionar un taller pirotécnico dentro de una zona urbana. Entonces, no es tampoco de momento, ¿no? Pero las municipalidades están evaluando. Tiene que actualizar, en todo caso. Sí. Hemos hecho operativos con la Municipalidad de Independencia, ¿no? Ellos han citado a los talleres de pirotecnia que ya están pues, en zona urbanas, ¿no? Y en algunos casos de expansión urbana incluso, según claro. Los catastros que manejan cada municipalidad. Cada municipalidad, entonces eso es lo principal, ¿no? De que los talleres no deben funcionar en una zona. Pues, hay normas técnicas además en cuanto a la utilización de medidas de seguridad, ¿cuáles son? Efectivamente, o sea, dentro de las medidas de seguridad especifica bien claro, ¿no? De que los talleres de pirotecnia tienen que tener pues, sus extinguidores, uh-huh. Tienen que tener sus estanques de agua, uh-huh. Sus cajones de arena, uh-huh. Su croquis, ¿no? Su botiquín. Para que la población nos entienda, coronel, ¿la arena para qué? Mire, la arena dentro de las medidas de seguridad, usted ha visto muchas veces cuando suceden accidentes en los automóviles, todo, si se prende, uh-huh. Utilizan la tierra, ¿no? Tierra, sí. Arena, uh-huh. Porque es algo que combate el fuego, ¿no? Combate el fuego, ¿no? Básicamente entonces, cuando es de gasolina, porque el agua a veces aviva más el fuego. Claro, ¿no? O sea, claro. Hace que se esparza, la gasolina pues no es soluble con el agua y por lo tanto sigue ardiendo, en tanto que a mayor cantidad de agua habrá pues mayor mayor dispersión en todo caso, en este caso de la gasolina, y por lo tanto claro. Más inflamable. Claro, entonces las normas de seguridad para los talleres pirotécnicos son claras, ¿no? Especifican todas esas cosas, ¿no? Yo, ¿y cuántos de estos talleres cumplen estas normas? Nosotros hemos visitado con la fiscalía, uh-huh. Hemos visitado varios talleres, ¿no? Entonces, también es cierto de que, bueno, hemos encontrado en algunos talleres que no tienen el agua, pero tienen, sí, tienen sus recipientes con arena, ¿no? Ajá. Cuentan con sus extintores, ¿no? Yeah. Y estamos, en realidad lo que pasa es que también hay muchos informales, ¿no? Pero ya los mismos formales están tomando en consideración pues de que si ellos no indican quiénes son los informales, porque al final, ¿no? El pool, acá hay algo también bien se puede decir algo de que la población también muchas veces busca, contratan a los informales. Así es. ¿No? Van por un sol menos. De repente por el precio, ¿no? Uh-huh. Buscan a un pirotécnico informal. Entonces, uh-huh. Nosotros ya le hemos indicado, ¿no? De que los mismos formales tienen que decir cuáles son los informales, ¿no? Claro. Para poder nosotros colaborar trabajo, ¿no? De las autoridades. Y eso pues eso es nosotros vemos, ¿no? De que caramba, siempre pues buscamos de uh-huh. comprar lo barato. Con los informales. Y reza el antiguo adagio, coronel, claro. Lo barato muchas veces sale caro. Lógico, claro. Por las consecuencias que ocasiona. Por las consecuencias, ¿no? Porque el informal muchas veces, como no ha recibido una capacitación, no está actualizado, ¿no? Utiliza pues, los insumos químicos de repente... Vencidos. Para, vencidos o de repente para hacer una... dentro de un castillo una paloma le echan de repente mucha pólvora, ¿no? Uh-huh. Entonces uh-huh. Son los accidentes cuando sucede, ¿no? Y mayormente nosotros vemos que los accidentes que suceden justamente son informales. Sí. Informales. Mayormente, porque sí. Las personas formales, nosotros tenemos una vez al mes reunión con todos los pirotécnicos, los formales. Una vez al mes, mamá. Una vez al mes tenemos reuniones uh-huh. donde nosotros, o sea, conversamos, vemos, ¿no? La problemática, ¿no? Y poco a poco, la verdad es que poco a poco la gente va tomando conciencia y se están es importante incentivar este tipo claro. de reuniones para que los mismos como dice el dicho, tanto cae gota a gota el agua que llega a perforar una piedra, ¿no? Entonces al final tanto le decimos a un comerciante que se ponga en regla, tanto le decimos eso que al final termina convenciéndose y se pone en regla. Lógico, claro. Coronel, hay un tema, permítame, nos gana el tiempo también, ya como para finalizar. Escuché yo alguna vez a un amigo pirotécnico, artefactos detonantes y artefactos deflagrantes. En este caso, me decía él, y perdone la ignorancia, los que están prohibidos son los detonantes, en cambio los deflagrantes nosotros podemos manipular y comercializar. Y en todo caso, ¿qué tipo de artefactos detonantes o deflagrantes se pueden utilizar en estas fiestas navideñas? Claro. Los productos, como usted mismo indica, ¿no? Los productos pues, totalmente prohibidos son pues, los detonantes, ¿no? Porque los detonantes, ¿por qué? Porque los detonantes llevan pues la pólvora, ¿no? Uh-huh. Como le decía, por ejemplo, las avellanas, ¿no? Las avellanas en la parte de abajo donde tiene la mecha, uno enciende la mecha y eso va a hacer de que la avellana esta se impulse hacia arriba, ¿no? Uh-huh, se sube hasta una determinada altura y en una segunda parte, en la parte de arriba, tiene ya la pólvora que al momento de explosionar explota, es lo que, uh-huh, claro, lo que explota, ¿no? Y entonces, todo lo que explota causa daño. Claro, eso es lo que puede causar daño, ¿no? Uh-huh. Entonces en lo de fragantes son pues las luces esas de bengalas, ¿no? Que se utilizan mayormente en la Navidad, ¿no? Que se venden, los comerciantes, que son luces de bengalas, que no son tan, lógicamente, ¿no? Siempre supervisado pues por los padres. Claro, porque pueden quemar, pues. Claro, porque un niño de repente, ¿no? Por reaccionar o de repente lo puede botar a otro niño, ¿no? Y sí, lo puede causar una quemadura, ¿no? Entonces siempre tiene que estar. Si bien es cierto que los productos de fragantes están autorizados, siempre tienen que estar supervisados por los padres. ¿No? Por ejemplo, personas mayores, ¿no? Los castillos, estos fuegos artificiales, claro, castillos, esas vemos cosas ahí, por ejemplo, tenemos ahí las luces, ¿no? Uh-huh. Ahí vemos que los castillos es un juego de luces, ¿no? Pero que incluso, se ve bonito. Al final ahí a veces sale las avellanas, ¿ah? No, la palomita, la que gira, salen pura luces. Claro, sale una avellana, pero no avellana con luces. Sino una avellana con luces. Así es. Con luces, ¿no? Sí. Algunas tienen el detonante, coronel, yo he podido apreciar. Se elevan y botan luces, pero otras revientan. Bueno, estas están prohibidas. Eso está prohibido. Entonces, en todo caso, está que prohibido. Le sacan la vuelta a la norma. Claro, yo, la verdad que de que yo me echo cargo acá de la DISCAMI, una de las maneras que yo siempre le converso acá y les digo a las personas que celebran sus fiestas patronales, ¿no? Le digo pues de que no es necesario para demostrar la fe a Dios, el amor a Dios, realizar pues o quemar de repente un castillo y quemar una suma de avellanas, ¿no? Y donde se ingiere bebidas alcohólicas, ¿no? Y que si uno no baila al lado del castillo, o de repente la persona que ha mandado a hacer el castillo quiere que el castillo esté a su lado, ¿no? Él prenderlo, ¿no? Cuestión de idiosincrasia que hay que cambiar. Tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar, ya estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Tenemos que cambiar ya. Aquellas tradiciones antiguas, negativas, nocivas, coronel, tienen que dejarse de lado. Tienen que dejarse de lado, ¿no? Y demostrar nuestro amor a Dios, nuestra fe, todo. Vemos cuánta gente asiste a las procesiones del Señor de los Milagros en Lima, ¿no? Y demuestran su fe, su amor. Y no hay necesidad de castillos, de bombardos, de cohetes, sin esa necesidad, y no hay accidentes y nada de esas cosas, ¿no? Así es. Poco a poco tenemos que ir tomando conciencia e ir cambiando, pues, ¿no? Coronel, le agradezco mucho su participación en nuestro programa. De pronto, algunas palabras finales a modo de mensaje a la población. No, agradecer la gentileza de ustedes y la preocupación de ustedes también y solamente decirle pues, ¿no? De que volverle a repetir, ¿no? De que este trabajo no es solamente de la DISCAME, del Ministerio Público, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacerlo todos, ¿no? Tenemos que hacerlo todos. Tenemos que tomar conciencia que nosotros también somos padres. Uh-huh. Entonces tenemos hijos y no vamos a querer nosotros que a nuestros hijos les suceda algo, ¿no? Y aquella persona inescrupulosa que vende estos productos, que piense también que tiene hijos. Que tiene familia. Que es padre, que tiene hijos, que tiene familia, ¿no? Decirle, pues, de que, bueno, que hagamos de esta Navidad una fiesta, pues, de paz, de amor, ¿no? Familiar, donde no sucedan accidentes. No estar lamentando los accidentes graves. Muy bien, coronel, muchas gracias. Estuvo con nosotros el coronel PNP en retiro, Alfredo La Rosa Pérez, jefe de DISCAMEC. Nos vamos a una pausa y volvemos con más en La Voz de los Fiscales. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. De la tarde con 47 minutos. Continuamos con más. A continuación, el resumen de las noticias. A continuación, La Voz de los Fiscales presenta el resumen de noticias con lo más resaltante de la semana. Bien, el resumen de las principales noticias. Tenemos una noticia importantísima, valiosísima, para los trabajadores CAS. Atención, Comisión de Trabajo del Congreso aprueba derogar las modalidades CAS y SNP, es decir, el servicio de no personales. Aquellas personas que hayan cumplido en dichas modalidades más de 18 meses serían incorporadas a planillas de manera gradual. El autor del proyecto de ley, el congresista Johnny Lescano, mencionó que si dictamen es aprobado por el Pleno del Congreso, se beneficiará a 300.000 trabajadores a nivel nacional. La Comisión Parlamentaria de Trabajo y Seguridad Social aprobó por unanimidad que se deroguen los regímenes de contratación administrativa de servicios CAS y de locación de servicios o contratación de servicios no personales, con lo cual se beneficiaría a todos los trabajadores que hayan cumplido en dichas modalidades más de 18 meses. En buena cuenta, estarían pasando pues a las modalidades de contrato que rigen las leyes 276 o a las 728, de acuerdo según lo que corresponda pues el análisis de cada trabajador. Pero en todo caso, esto se va a discutir en el Pleno del Congreso. Son las 5 de la tarde con 47 minutos. Fiscalía de la Nación tendrá nueva escala remunerativa. Atención a todos los trabajadores del Ministerio Público. El Congreso de la República autorizó a la Fiscalía de la Nación la implementación de una nueva escala remunerativa para sus trabajadores, atendiendo el pedido formulado por el titular del Ministerio Público, José Antonio Peláez Bardales, durante su presentación el último jueves ante el Pleno de la Representación Nacional para sustentar su pliego presupuestal. Como se recuerda, Peláez Bardales solicitó al Congreso de la República que autorice a su despacho la estructuración de un nuevo esquema salarial con el fin de contar con profesionales calificados y motivados, más aún cuando se viene haciendo cambios en la legislación penal. Para ello, propuso que se incluyera en la Ley de Presupuesto 2012 una disposición final que le otorgue dicho beneficio, la actual escala remunerativa con que cuenta el Ministerio Público data del año 1997, desde cuya fecha han transcurrido más de 14 años y aún se mantiene prácticamente con los mismos montos, indicó el fiscal de la Nación. 5 de la tarde con 50 minutos. Fiscales unificaron criterios para aplicación del nuevo modelo procesal penal. Con un minucioso análisis, recomendaciones y conclusiones encaminadas a la unificación de criterios en la aplicación del nuevo modelo procesal penal, concluyó ayer el primer Congreso Nacional de Fiscales, presidido por el titular del Ministerio Público, José Antonio Peláez Bardales. En este encuentro, que se desarrolló en la ciudad de Arequipa los días 28 y 29 de noviembre, el fiscal de la Nación señaló que la unificación de los criterios entre los fiscales al momento de resolver los casos que investigan genera un elemento valioso en la ciudadanía. Confianza. Debemos cultivarla y asesorarla, señaló el fiscal de la Nación. Mano dura contra los chifas, al parecer insalubres en la ciudad de Huaraz. La División de Sanidad, Salubridad Pública de la Municipalidad de Huaraz, conjuntamente con la División de Control y de Comercialización y Protección al Consumidor, realizaron un operativo a los chifas, que están ubicados en el Jirón Julián de Morales, Avenida Gamarra, Mariscal Toribio de Luzuriaga y Francisco Donesi. La intervención se realizó este martes 29 al promediar las 4:30 de la tarde y contó con el apoyo de la unidad de serenazgo del municipio, donde estuvieron también varias otras instituciones. Escuchemos un pequeño informe respecto a este caso de los chifas. Se realizó un operativo a chifas ubicados en las principales avenidas y jirones de la ciudad. Para esta intervención se contó con la participación de la unidad de serenazgo y la División de Sanidad y Salubridad Pública del municipio provincial. Al respecto declara el señor Mateo Macedo, jefe de comercialización de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Estamos tratando de fiscalizar todos los establecimientos comerciales dedicados a la venta de comidas orientales, chifas, ¿no? Dentro de eso pues estamos visitando ya en la zona de Luzuriaga, Avenida Gamarra, estamos en esta zona de Tambo, ¿no? Estamos vigilando la salubridad, cómo es la preparación de alimentos. Dentro de ello pues está encontrándose totalmente deficiente las chifas, ¿no? Productos en estado putrefacto, el personal, falta de carnet de sanidad. Y asimismo la cocina no es totalmente antihigiénico, por lo cual estamos imponiendo las sanciones respectivas y estamos haciendo la recomendación respectiva, porque vamos a llegar a clausurar a muchos establecimientos que no van a regular su situación de salubridad. Durante la intervención se encontraron varias instalaciones de los restaurantes que no contaban con la limpieza adecuada. Así también se hallaron insumos mal conservados que serían utilizados en la preparación de los platos a vender. Ante ello, las autoridades ediles levantaron levantaron papeletas con las recomendaciones respectivas para la mejora de estos restaurantes chifas, fijando una fecha para el cumplimiento de las mismas. Esto para proteger a los consumidores que pueden poner en riesgo su salud. Al respecto, escuchemos lo que manifiesta el señor Rafael Macedo Gastón, jefe de la División de Sanidad y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Huaraz. En su mayoría encontramos en condiciones insalubres, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que falta de higiene. También hemos podido verificar que los establecimientos hemos encontrado productos en descomposición, alimentos que van a ser brindados a los consumidores en estado de descomposición y putrefacción. Entonces, también hemos encontrado utensilios en mal estado, ¿no? Estamos hablando de platos, cucharas, ollas, totalmente en mal estado. Entonces, nosotros como municipalidad y como medida de prevención estamos incautando todos los productos. ¿Para qué? Para que estos establecimientos mejoren su servicio y den una mejor calidad de servicio a la comunidad. Así es, hay que tener mucho cuidado con los chifas, que algunos de ellos, no vamos a decir todos, no reúnen las condiciones de salubridad mínimas. 5:52 p.m, vamos con más. El Instituto Prensa y Sociedad denuncia ataques del presidente regional de Ancash contra la prensa. El Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, da cuenta que el 24 de noviembre Álvarez Aguilar arremetió contra Radio Santo Domingo de Chimbote y anunció una campaña para desenmascarar a los sacerdotes que la dirigen, a los que acusó de homosexuales. Recordó que en entrevista con el canal 25 de televisión, el mandatario ancashino dijo que la radioemisora perteneciente a la Orden de Predicadores es manejada por sacerdotes que conviven sexualmente con los periodistas y acosan a niños. La alerta de IPIS recuerda que no es la primera vez que Álvarez Aguilar agrede a la prensa. Ha insultado varias veces a periodistas que lo investigan y critican, los ha denunciado e incluso los ha mandado a golpear, concluye el informe del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. 5:54 p.m, de esta manera terminamos con el resumen de las noticias. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en Radionet 94.1 FM. ¿Sabías que otra creencia dice que el cinturón de seguridad solo es necesario cuando se circula en autopista? Es totalmente falso. Muchos no saben que los accidentes y lesiones graves se producen en las zonas urbanas a velocidades que no alcanzan los 56 kilómetros por hora. Sale de repente un carro capaz de provocar un accidente y Rafi Méndez lo pudo esquivar, pero no pudo frenar y chocó contra el bulevar. Primero de diciembre, Día Internacional del Uso del Cinturón de Seguridad, una campaña y mensaje educativo del Cuerpo Técnico de Tránsito Terrestre, Puesto de Libertad y esta emisora, Cinturón de Seguridad, un fiel compañero en tu automóvil. Déjate abrazar por él. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en Radionet 94.1 FM. 5:56 p.m. Hay que utilizar el cinturón de seguridad siempre, es una reflexión. Y hablando de reflexiones, presentamos nuestro último segmento para reflexionar. A continuación, llegó el momento para reflexionar, porque somos los defensores de la legalidad. En 1995, en la clínica del doctor Galo Garcés, 21 personas fueron infectadas con el virus del VIH en un caso inaudito de mala práctica médica. En este centro médico guayaquileño reutilizaban los filtros y jeringuillas. Todos los pacientes murieron, uno tras otro. El último sobreviviente era Carlitos Mora, quien tras 16 años de lucha en contra de la pobreza, el VIH y la discriminación, nos deja a todos un hondo canto de fuerza y vida. Vuela en paz, Carlitos, las ataduras del cuerpo han pasado. Escuchemos el audio en memoria de Carlitos Mora, quien falleció, pues fue infectado a la edad de 8 años y tras 16 años de lucha contra el VIH falleció recientemente. Escuchemos el audio. En Guayaquil palpita el ritmo acelerado del trópico, en sus calles la prisa de 2 millones de habitantes, 2 millones de historias que transitan por este puerto. A veces yo le pregunto a él, ¿por qué, mami? ¿Por qué la gente me mira como bicho raro o como fenómeno? Lo único que tengo es esta enfermedad que tú me has dicho, no sabía a qué magnitud llegaba el VIH. 1995, en la clínica del doctor Galo Garcés y en un contagio masivo, 21 personas son infectadas con el virus del VIH-Sida. Carlos tenía 8 años y estas eran las condiciones en las que funcionaba la clínica del doctor Garcés. En cada hemodiálisis se necesita un frasco de heparina que es anticoagulante para cada paciente con cada jeringa. Ellos utilizaban un frasco de heparina y una jeringa para todos los pacientes, cosa que todas las jeringas sucias de sangre iban en ese frasco, y ahí hubo el contagio de VIH-Sida y el contagio de hepatitis C fue por reutilizar los filtros y líneas de cada sesión de hemodiálisis que, tengo entendido, lo reutilizaban hasta 6 veces. Me di cuenta de que ellos lavaban los filtros y las líneas y yo me preguntaba, ¿por qué entonces yo llevo mis filtros y líneas? Y me ponían otros filtros y líneas ya utilizados. 21 personas que padecían insuficiencia renal se vieron enfrentadas al VIH, a la hepatitis C y a un virus letal, la discriminación. Y desde ahí fui víctima de la discriminación, tanto en la escuela donde yo estaba. Aprendí mejor a estar solo. Mi cuarto era mi mundo. Solamente mi familia me daba apoyo. De ahí, amigos cerca de casa, no. Rechazo en la escuela, discriminación en el barrio, ¿y en los hospitales también? Ya el hospital de seguros no nos quería dar el derecho de hacernos las hemodiálisis, pues ellos decían, ¿para qué les vamos a hacer la hemodiálisis? Estamos desperdiciando la plata de por gusto, más que ellos se van a morir, solo por ser portador del VIH. Siempre he dicho que perdono al doctor Galo Garcés. Él cometió ya su accidente y eso es pasado. Y lo pasado para mí quedó atrás. Yo estoy viviendo el presente, quiero seguir en el futuro. Yo ya lo perdoné porque en alguna ocasión escuché sobre Jesús y sobre su perdón. Cómo perdonó a todo el mundo sus pecados. Y entonces, ¿por qué una persona no perdonar a una sola persona? Pero lo que sí me pregunto a veces es la misma pregunta del por qué, pero ¿por qué la impunidad? ¿Por qué los jueces, dizque abogados, se venden? ¿Por qué venden su dignidad, su honradez? Dijeron ante el doctor Garcés que no lo podían meter preso por falta de pruebas cuando las pruebas estaban frente a ellos. Frente a la pobreza, el VIH-Sida y toda condición de dolor, he aquí la fuerza de un hombre débil. Pienso en cosas que realmente valgan la pena, en vivir la vida, en querer hacer esto, en querer hacer lo otro, estar con mis amigos, estar con mi familia. Solo he vivido la vida, nada más, solamente he vivido la vida y creo que eso es lo que me impulsa a seguir. Prefiero tener 4 amigos que a 1 millón de amigos. ¿Por qué 4 amigos? Porque así yo ya tendría asegurado de que mis 4 amigos son quienes me llevarán mi ataúd el día en que yo me muera. Desde chicos aprendimos querernos como hermanos. Fútbol y las canicas. Y le digo a mis amigos, chuta, para cuando yo me muera y esté en mi ataúd, tienen que estar en buena forma. Van a ir con traje negro y corbata amarilla. No quiero que salgan hechos, que esta es mi última fe que ustedes tienen que hacer. Y una vez que me entierren, van a llorar, van a clamar por Dios. Me quedan viendo. Chuta, que tú eres exagerado. Y capaz nosotros nos morimos primero y tú nos vas a tener que enterrar. No cuentes conmigo. Anda y me coge. Amigo, tú, amigo, yo, perdóname si te fallamos. Frente a la pobreza, el VIH-Sida y toda condición de dolor, he aquí la fuerza de un hombre débil. El discrimen, la angustia, dolores, ha hecho que mi espíritu coja fuerza. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fuerza de un hombre débil, desformado mi cuerpo, fortalecido mi espíritu. ¿Cómo no creer en Dios? Porque más que cosas malas, me han pasado cosas buenas. Más que cosas malas, me han pasado cosas buenas. Por eso le digo, ¿cómo no creer en Dios? Desdichado aquel que la vida no ha tenido un sueño, o no ha creído en él, o no ha luchado por conseguirlo, porque habrá vivido en vano. A todos les digo que yo tuve un sueño, que creí en él, que luché por él, y que ahora puedo asegurar ante todos los que están oyendo en este momento y ante todas las personas que he visto, que me conocen y que no me conocen, que yo, Carlitos Mora, no he vivido en vano. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. Carlitos Mora, un joven, pues, de 24 años, a la edad de 24 años ha fallecido. A los 8 años fue infectado del VIH en una clínica de Guayaquil. 16 años estuvo con este virus y falleció recientemente, hace algo de un mes, falleció Carlitos Mora y nos deja pues este legado. El último sobreviviente partió, es el título de este audio que hemos escuchado. Vamos a continuación a escuchar otro audio respecto al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para hacer una recapitulación, el audio que hemos escuchado sobre Carlitos Mora hace alusión pues al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra el día de hoy, primero de diciembre, que también estamos celebrando el Día Mundial del Uso del Cinturón. Pero el 3 de diciembre, es decir, pasado mañana, se va a estar celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para lo cual también compartimos un audio de radialistas apasionadas y apasionados. Se llama Cierra los Ojos, habla de los invidentes, escuchemos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Esta historia pudo haber sucedido en cualquier ciudad o país del mundo. Escuela. Hola, mi chiquita. ¿Cómo te fue? En las clases bien, pero me duele la cabeza. ¿Otra vez? Sí, mami. Qué raro. Estos dolores están muy frecuentes. Después de ir al médico, Cintia comenzó a utilizar lentes con un aumento considerable. Le había disminuido mucho la visión y a eso se debían los dolores de cabeza. Cintia ya no quería asistir a la escuela. Se sentía mal. Además, desde que le pusieron lentes, ya no la admitieron en el equipo de baloncesto. En el mundo, 180 millones de personas padecen deterioro visual. De estas, entre 40 y 45 millones son completamente no videntes y en su mayoría viven en los países pobres. Naciones Unidas ha desarrollado normas para proteger a los grupos más vulnerables, como los niños, las niñas y las mujeres. A pesar de esto, las personas con discapacidad todavía no cuentan con una legislación internacional. Yo perdí completamente la vista, del todo. Y eso fue Eso fue por un accidente de tránsito. Si les contara. Me despidieron del trabajo, me botaron. Han pasado 5 años. 5. Y aún no consigo empleo. Los invidentes son víctimas de la discriminación social, pero también de otro tipo de discriminaciones. Falta una planificación urbana que tome en cuenta las necesidades de los no videntes y otro tipo de discapacidades. Sí, yo nací ciega, con ceguera total. Y te voy a decir cómo funciona esto. A ver, cierra los ojos. Bien cerrados. Sí, ciérralos. Y ahora sin abrirlos. Escúchame bien, sin abrirlos. Intenta ir al baño de tu casa. ¡Inténtalo! Ah, verás cuántas veces te darás contra las paredes. Te chocas con todo. Ahora, con los ojos cerrados, igual. Imagínate cruzando una avenida, pero con muchos autos. Muchas ciudades modernas dan facilidades a los no videntes. Los semáforos tienen incluidos sonidos. Las aceras no acaban abruptamente y existen sistemas de señalización auditiva en las calles. Las buenas experiencias se están multiplicando, pero todavía queda mucho por hacer. Y es urgente porque para el año 2020 existirán unos 75 millones de invidentes en el mundo. Muchos ciegos y ciegas estarán escuchando este programa. A ustedes, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les dedicamos las palabras que el zorro dijo al principito. He aquí mi secreto que no puede ser más simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Una producción de radialistas.net y esta emisora. Muy bien, hay muchos tipos de discapacidad. Hay muchos tipos. El que hemos escuchado inmediatamente antes se refiere a la discapacidad visual, es decir, a la ceguera, a los invidentes, a los que no pueden ver con los ojos, claro está. Y hay otras formas de discapacidad, como las personas que no pueden caminar, o aquellas personas que no tienen manos o dedos, o las personas que no pueden escuchar, o quienes padecen de síndrome de Down, o algún tipo de retardo mental, o quienes hayan sufrido algún accidente y han perdido alguna extremidad de su cuerpo, o alguna facultad para pensar, para ver, escuchar, hablar, o desplazarse, o valerse por sí mismos. Estas personas con discapacidad también son personas. Y este 3 de diciembre recordémoslo, al menos no discriminando a estas personas. Y para eso te dejo un último audio. Discapacidad no es incapacidad. Con eso nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves, en la que estaremos tocando el tema sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Mi nombre es Diego y estoy feliz porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido, que lo atendiera otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Estás escuchando la voz de los fiscales en RadioNet 94.1 FM. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Rimmel Muñoz Gómez se despide en la dirección y conducción, y en los controles David Cipriano Hurtado, ¿verdad? Ha estado con nosotros y será, pues, como repito, hasta el próximo jueves. Buen fin de semana. Esta fue una producción del Ministerio Público, Distrito Judicial de Ancash. Sintoniza la voz de los fiscales todos los jueves de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Net UNASAM 94.1 FM.